sol, échale ese reggae a tu corazón, échale canela, échale sabor, échale candela, alegría en tu corazón, alegría, alegría en el corazón, alegría, alegría en el corazón, alegría, alegría en el corazón. Échale sabor, échale alegría, alegría a tu corazón, alegría, alegría en el corazón, alegría, alegría en el corazón, alegría, alegría en el corazón, échale la rumba, échale ese sol, échale ese reggae a tu corazón. Échale candela, échale sabor, échale candela, alegría en el corazón, alegría, alegría en el corazón, alegría, alegría en el corazón, alegría, alegría en el corazón. Échale salsita, échale sabor, échale alegría, alegría en el corazón, alegría, alegría en el corazón, alegría.